Hola, soy Richard Coleman. Hola, soy Richard Coleman. Y para toda la gente de Acá Rock, para toda la gente de Acá Rock, un gran abrazo y un saludo de corazón. Mando un saludo a todos los oyentes de Acá Rock, los oyentes de Acá Rock, de parte de Leandro Sánchez de la saga de Sidewalk. Seguimos en Acá Rock. Pasó Vítico. Pasó Richard Coleman. Estuvieron los chicos de sí tienen el nombre Rebel muy Chango, complejo. Rebel sí, Chango, en Kid y Rebel Chango, que le agradecemos de corazón. Y como si fuera poco, ahora tenemos a alguien que queremos y lo llevamos en el corazón. Me voy a tener que tatuar algo, no sé qué voy a hacer, pero algo de eso voy a hacer. Este tema ya lo pasamos al principio. Sépanlo, no me importa. Les quiero decir algo, lo vamos a pasar 500 veces porque me encanta. Así que, como por ahora el programa lo manejamos, así que vamos para adelante. Me encanta el tema porque tenemos a los amigos de Sueño de Pescado con nosotros. Qué lindo tenerlos aquí, amigos. ¿Cómo andan? Qué raro que no están viajando por Córdoba, por Salta, qué sé yo, qué mierda. ¿Cómo andan, Nero? ¿Cómo andan? Viajamos de Los Hornos a acá al centro de La Plata en 2 minutos. Dos minutos, la ciudad de Los Hornos, ¿no? ¿Estaban en el estudio? Con escala en Villa Elvira. Bueno. Fuimos acá el disco para que seas el primero. Tengo el disco, la verdad que es una belleza, lo tengo aquí conmigo, lo voy a abrir. Lo estoy desmenuzando, le vamos a mandar una fotito ahora a todos. Es un disco muy especial para mí, porque, bueno, primero porque, como me dicen ustedes, no lo tiene mucha gente. Y segundo, porque me lo regalaron ustedes. Y tercero, porque es muy especial para ustedes este disco. Y ese no es el que realmente trabajamos. Papa, claro. Eso, o sea, la papa siempre está en la música, ni que hablar, y a partir de ahí se desarrollan un montón de ideas gráficas, que llevan a hacer una obra de arte, como es el disco de Madera, que no te lo pudimos traer porque todavía están trabajándose. Sí, para que el viernes a la mañana estén todos los puntos de venta, como prometimos. Y están contrarreloj con eso, ¿no? Están a full. Sí. Vivimos a contrarreloj. Sí, bueno. Vivimos al límite. Pero igualmente, loco, es destacable el laburo que están haciendo, no sé, Lija, Andrés, que están hace días, gente del staff, viste, que está hace días ensamblando y todo, porque la edición limitada, viste, tiene un packaging complejo que vino por partes y bueno, hay un equipo de laburo ahí metiéndole a pleno para que llegue para el viernes a la mañana, que va a ser el día de la salida oficial. Trabaja el viernes a la mañana. Sí, el viernes a la mañana. Esa edición ya estaba agotada. Sí. O sea, nosotros largamos el aviso por internet y tuvimos la suerte que en unas horas la gente respondió y se agotó. Y por eso nosotros pensamos que iba a ser demasiado y nos iba a sobrar un montón. Sí, nos va a sobrar un montón de material. Y a partir de ahí, bueno, sí, se agotó en 3 horas, para hacerte más exacto, y largamos a hacer esta edición en cartón porque también, viste, es muy costosa la otra parte, e incluso nosotros lo estamos vendiendo al costo, porque ya nos parecía demasiado, y la gente que lo estuvo viendo en estos días nos decía, este es un regalo. Y está enloquecida, ¿no? Está enloquecida. Por lo que es, sí. Sí. Lo que pasa es que no hay nada más lindo que agarrar el disco, ponerlo, escucharlo, y encima empezar a degustar todo lo que tenés alrededor del disco, ¿no? Claro. Que es hermoso porque te lleva a otro lado. Tenés hasta una brújula que no para de moverse, producto de los imanes que trae el pendrive, claro, que adentro viene con un pendrive. Ajá. Y sí, es una cuestión que se fue sin querer. Es una locura. ¿Sabés qué? Yo creo que tomamos dimensión, como se realizó parte del grabado de los metales y todo, se realizó en Córdoba. La cuestión de las maderas y todo acá en La Plata, y ahora estamos en la etapa del ensamblado, justamente porque llegó todo de diferentes direcciones. Yo creo que recién tomamos dimensión de la actitud que carga el objeto una vez terminado, ahora que lo empezamos a ver terminado, ¿viste? Y estaba buenísimo. Se armó todo, fue como todo muy, muy de darle vuelo a la cabeza por parte nuestra y de gente del equipo ahí de laburo. Que ¿cómo fue que se les ocurrió la caja, por ejemplo? Se fue dando a poco. En un principio la idea era hacer un objeto para que sea como si fuera una reliquia. Sí. En el sentido de que, porque aparte cuando vean la edición esta que se hizo, el concepto es el de una reliquia. Es algo añejo que tiene como muchos años encima. Ajá. Y se fue, como se fueron surgiendo ideas a medida que fue volando así el proyecto, la idea, se fueron sumando ideas que se fueron haciendo realizables y se fueron ajustando detalles y terminó siendo una cosa que es un quilombo. Viste, eso es como cuando te pones a hacer tu casa y decís, bueno, voy a poner al baño, le voy a poner 6 canillas o 2 canillas y la más barata. Y después, no, che, la primera vez que lo vamos a hacer, bueno, ponle un poco más. Claro, ponle un poco más. Y dale con esto. Y cuando te querés acordar, te fuiste a carajo. Sí. Así, es más o menos parecido. Claro, por ahí pusiste la barata y te diste cuenta, no, si lo voy a hacer bien, lo hago completo. Vamos, si total, lo voy a hacer una vez. Bueno, vamos. Claro. ¿No? Sí, esas cosas pasan, es así. Pero sí, claro, de repente, cuando llegás a hacer lo que querés hacer, el costo se va al demonio, porque es muy difícil y bueno, hay que darlo a la gente, ¿no? Sí, se hizo una tirada chica también de 500 discos porque era hasta ahí llegamos. ¿Pensaste que iba a pasar eso? Yo no, no pensé que íbamos a hacer, a tener una banda de rock. Cuando nos juntamos con dos guitarritas dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero a partir de ahí surgieron un montón de cosas y cuando estábamos planeando el disco, que fueron surgiendo ideas, hay cosas que no pienso que pueden llegar a ser reales porque son tan extraordinarias las ideas que no creo que podamos realizarlas. Y después cuando las voy viendo realizadas, me empiezan a agarrar como cosas que no te las puedo escribir en el cuerpo. Y la verdad que no pensé que ibas a terminar siendo lo que es cuando en estos días que armamos la primera de prueba. Es una cosa de madera pesada, una mezcla de metales. O sea, vos ponete a pensar que agarrás un coso de madera así, que tiene un metal, otro metal adentro, brújulas, un pendrive. Que me puse a averiguar si había alguna banda que había sacado el disco, un pendrive y todo, no encontré. No. Y eso me da. El otro día estaba comiendo con mi familia y digo, vas a ser la primera banda de rock que hace un disco con pendrive. Recién nos dijo algo así Vitico. ¿No? Vitico, cuando le dijimos del hijo que había grabado un disco y se ganó el Gardel, decía, el que hace algo, alguien que haga algo por primera vez, sin duda eso trasciende muchísimo, porque nadie lo hizo y eso va a llegar a mucho más. Bueno, ustedes en este fue un paso adelante. Yo creo que ponerle la es una idea que puede haber dado vueltas, pero que no se hacía. No se concretó. No es concretable por el costo. Claro. Y nosotros lo hicimos concretable porque resignamos la ganancia por hacer algo diferente. No estamos ganando un peso. No quiero. La idea es que vos tengas algo que sea diferente, que te abra la cabeza a un mundo nuevo. Y eso no tiene precio, si vamos al caso. Nosotros no estamos ganando nada. Sí, te entiendo. Está bien. Pero, qué buen mensaje ese, me gustó. Que te abra la cabeza, que te lleve a otro lado. Si vos te pones a pensar, la plata no hace feliz a nadie. No, eso está claro. Sino los objetos, las cosas, las realizaciones. Yo sé que ustedes tienen una vida soñando cosas y realizarla es lo más feliz. Yo sé que ustedes tienen las convicciones muy especiales, muy, muy lindas. Me ha pasado cosas con ustedes que decís, qué sé yo, los he invitado a lugares y me dicen, no, pero no es nuestro palo, preferimos ir acá, y listo, dale, está todo bien. Y vos decís, es una forma de pensar, una forma de vivir, y les está yendo muy bien de esa forma. Así que tienen que seguir para adelante y está bueno lo que decís. Por ahí no ganamos un mango en esto, bueno, pero el que se lleva eso a la casa, que ama esta banda, porque realmente ustedes tienen fans, seguidores, pero que son mucho más que eso. No sé si se dieron cuenta. Es gente que viste, lo lleva y lo siente cuando están en los shows. Vos los ves y yo me he quedado mirando, ya los he visto muchas veces y tengo la posibilidad de verlos. Ver un poco más, ver lo que pasa afuera, el alrededor, y sienten muchísimo por ustedes. Es increíble. ¿Ustedes se dan cuenta de eso o todavía no? Yo creo que claro, nosotros estamos medio obsesivos, aparte. Estamos medio como encerrados también en la prioridad que es. Ya estamos haciendo temas para el próximo disco, imagínate. Está jodiendo. Ahora el sábado ya de Miamo, papá. El sábado hacemos de Miamo el próximo disco. Pero también yo creo que estamos bastante encerrados en esto, en lo que estamos hablando, ¿no? De decir, todos queremos un montón el proyecto, uno está como muy encerrado en después entregar siempre lo máximo de uno. Uh-huh. Y por ahí en el momento de la comunicación con la gente, que es el show en vivo, uno está súper compenetrado en buscar ese momento o ese éxtasis o energía que se genera, que es lo que devuelve eso. Entonces, estamos como bastante abocados al cuidado interno y a un montón de cosas, también externo, porque la gente de la producción y un montón de amigos que están laburando con nosotros están en cada detalle y saben cómo pensamos nosotros. Pero es como que está todo bastante a flor de piel en este momento. Han tenido una evolución muy grande desde el primer disco a esto. Yo me voy a imaginar como que no los conozco. Digo, cuando arrancaron, ¿cómo fue el arranque de ustedes? ¿Cómo fue el inicio? ¿Se juntaron? Guacho, ustedes dos, tranca. Hola, ¿cómo andás? Vamos a arrancar. ¿Cómo fue? Más o menos así, como vos lo dijiste. Nos juntamos con él, que veníamos de otras historias, así. Sí. Nos juntamos con dos guitarras. En tres fines de semana armamos Venganza Primavera, que es la realidad, sí. Sí. Con dos criollitas, sí, nos sentábamos, nos pusimos a tocar. O sea, necesitábamos... Canalizar. Sí, canalizar, salir de un montón de cosas que teníamos que... No quiero volver a hablar de eso. Hace dos años. Claro, porque ahora yo me siento en otra etapa realmente de lo que fue eso, que fue como una transformación. No, está bueno decir, mirá, no, tenía cosas, bueno, y arrancamos, nos juntamos, empezar a hablar de lo que hicieron ustedes. Así fue, así nos sentamos y medio que nos abrazábamos y sentíamos salir, y en un par de fines de semana que nos juntamos, siguiendo más o menos las mismas costumbres que traíamos de antes. Sí. Tocando mucho la guitarra en muchas horas. Resumen, guachi. Arroba el tema. En 30 segundos. Bueno, después agarramos y nos fuimos a la casa del loquito. Y nos... tocamos más temitas, armamos el tema y los temas y nos comunicamos con otros seres queridos, los cuales hoy... ¿Y cómo llegaron los otros seres? Ya estaba recontra cantada, igual para mí la banda venía cantada hacía tiempo. Ah, ¿sí? Se genera una situación muy de quiebre, en la que veníamos como todos perdidos en un mundo que, porque la realidad es que ya lo hemos hablado también, no lo sí. quiero decir hablando, no. Pero en el mundo de la interna del rock hay un montón de valores y un montón de cosas tan buenísimas, pero que son difíciles de encontrar. La realidad, y creo que todos tenemos que ser sinceros con eso, es que lo que predomina es el ego y la competencia. Más allá de que uno encuentra grandes amigos en este camino, sí. Uno también está muy atado a que la vida te ate o te cruce con esa gente. Entonces, veníamos todos bastante perdidos de muchos años y de mucha confusión, cada uno por su lado. Al momento de generarse la unión fue como bastante clara. Nosotros dos tomamos la decisión de generar un proyecto, de agarrarlo, y cada uno traía ya gente muy querida con ellos, en la que ponía su plena confianza como músico y como persona y un montón de cosas. Y fue, vos tenés uno, sí, yo también tengo otro. Claro. Dale, vamos a hacerla. Vale, vamos. Véngase. Vamos. Aparte, lo genial es que yo creo que en esa confianza y esa predicción de las cosas fue donde todos terminamos siendo el grupo de amigos que es hoy, que está zarpado. No, porque está buenísimo. La realidad es que creció muchísimo el grupo de laburo y todo, y cada persona que se suma viene con la misma actitud y el mismo corazón, entonces... Estamos en un momento en el que lo que hay en el aire es felicidad, sí, es todo diferente a ese momento en donde congeniamos. ¿Sí? Ahora es todo... aparte hay una evolución muy grande de ustedes. Sí, ¿se dan cuenta de eso? O sea, se percibe una rápidamente. Una evolución musical y una evolución personal. Sí, cada sí, uno. Hay sí, una evolución emocional. Sí. De hecho, Manu tuvo una hija hermosa. O sea, es como que todo... fue para bien, por lo menos en lo personal y el conjunto de nuestro grupo de trabajo y de amistad. Vos sabés que eso se ve, se percibe rápidamente cuando vas a los shows, cuando estamos ahí en camarines, toda la gente que está gente muy amiga, que se quiere mucho y que va todo para un mismo lado, ¿no? Y es muy loco que verlos así, ver cómo han evolucionado. Yo miro más esas cosas ahora y lo disfruto mucho, ¿viste? Porque... es difícil el profesionalismo de esto. Está bueno ir, cagarse de risa un rato, pero ya están en una etapa ustedes en donde ya pasan a ser profesionales. Aparte, ya están en el profesionalismo. Ni hablar que tenemos trabajando gente al lado que tiene chapa posta y eso estamos súper agradecidos. Y para nosotros es una responsabilidad estar a esa altura. Y les brindan una experiencia muy grande, ¿no? Que eso está bueno, con ¿no? Les dar esa una experiencia. Una humildad suprema, sí, increíble. Ajá. Y eso, y el abrazo del cariño y de la fraternidad, ¿viste? Estamos viajando por todo el país juntos. Para nosotros es algo nuevo. Hay un montón de gente que está acostumbrada. Pero que también te da la confianza y la tranquilidad de saber que vamos todos juntos, ¿entendés? Para nosotros es algo nuevo, es como te dice, porque yo tuve mi hija. O estamos todos en proceso de... ¿Te enteraste en Zenón, creo? Claro, el día anterior de Zenón me enteré. Sí, yo me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo como si fuera hoy. Hoy Vera tiene 5 meses, por eso. Claro. Pero... ¿no te parece que pasó? Muy rápido. Es muy rápido, ¿te das cuenta que...? Sí. Es una... ¿no? La banda tiene, ahora, la banda tiene 2 años y medio, negro. Cuando lo dijiste me cayó. Si no, lo vi como... el progreso que han tenido es más grande de lo que me acordaba entonces. No. Es muy loco, muy lindo aparte. Pero viste, es como que nosotros si bien siempre laburamos, creo que todavía nunca fuimos tomando dimensión tampoco de cómo se andan las cosas. Está bien. Y creo que la vida te va poniendo cosas, no sé, como en mi caso a mi hija o a todos nos ha puesto cosas adelante que siempre te van plantando. O sea, y al que no tiene nada, tiene un amigo al lado también que le dice, loco. Sí, señor. ¿Entendés? Poné los pies en la tierra. Está muy bien. Entonces estamos como en un momento de armonía en ese sentido. Es decir, vos tenés la velocidad y el quilombo y todo lo que te genera el progreso, pero también tenés la familia y los amigos que te dicen, loco, pisala, viste, poné los pies en la tierra. Y a nosotros el aprendizaje, si bien la banda tiene 2 años, como dijimos desde el principio, nos llevó mucho tiempo. Uh-huh. Es decir, viste, entender que a la familia y a los amigos es lo primero que uno tiene que cuidar, ¿no? Han hecho un progreso inmenso, yo estoy feliz por eso, estamos disfrutándolos, viajan por todo el país. ¿Qué es lo que se viene para ahora? Lo próximo, bueno, también es un viajecito que tenemos el fin de semana que viene, la despedida de Venganza Primavera, que lo vamos a hacer en Rosario. Y bueno, y lo que le sigue a ese show es septiembre. Desde hace unos cuantos meses de que arrancamos la gira Venganza Primera, nunca nos habíamos tomado un respiro de más de 2 meses. Así va a ser esta vez para preparar un buen show grande que va a ser en el Teatro de Flores. El único grande que va a haber, ¿no? No. No dije nada. Yo les cuento. Yo lo único que voy a tirar es antes de irme, no lo voy a tirar antes. Voy a decir que me gustan mucho los Juegos Olímpicos. Va a ser lo primero grande que vamos a hacer. Claro, me gustan mucho los Juegos Olímpicos, me gusta ver a ¿sí? Gonzalo Bonadeo. Todos los Juegos Olímpicos me gustan muchísimo. No, igualmente también para tener en cuenta, no sé si hay gente escuchando. Sí. Pero la idea es ahora que sale el disco, no tratar de no cortar el toque. Está bien. Por un tiempo. Está muy bien. Así que no, es lo primero. El Teatro de Flores es hermoso. Sí, es una locura. El otro día estuvimos yendo a ver a los Gardelitos. Es hermoso, hermoso. Y es increíble. Además es increíble la infraestructura, los detalles que tienen, así como los cuadros. Yo fui, saqué fotos para todos lados, fui a ver a la perra que los parió y me encantó. Fue algo muy lindo. Es grande. Es bastante grande. Escúchame. Quédense tranquilos. Acá me dicen los chicos estudiantes que ya están llegando. Parece mentira, media hora pasó. Yo creo que hace 10 minutos que estamos hablando, no sé. Eso hace que tengamos un día, tenemos que hacer un especial de 2 horas con ellos, con todo el material. Cuando tengan la caja, cuando tengan todo, vamos a hacer un especial de 2 horas o cuando ustedes quieran. Antes del show grande. vamos a hacer un show especial acá y en Buenos Aires. De una. En los dos lados, bueno, los dos programas. Porque ya que van a hacer algo grande, que sea grande. Y vamos a tratar de mostrar y ayudar desde el granito de arena que uno tiene. Dar una mano y estar con ustedes para adelante. Nos vamos a ir con un tema, nos vamos a ir con un tema que se llama Rock Sin Vuelo. Que es un estreno, amigos, ¿o no? Sí, es el corte de difusión de Siglo Pánico, Rock Sin Vuelo, el tema que era el disco. Gracias por traerlo, gracias por dejarlo pasar aquí, en Acá Rock. Para nosotros es un lujo y lo disfrutamos muchísimo. Gente amiga, gente que uno quiere y que a mí particularmente me pone muy feliz que crezcan y que triunfen, que les vaya bien. Qué sé yo, que hagan lo que les gusta, que estén felices con lo que estén haciendo. Gracias, negro. Yo con eso ya estoy feliz. Así que de corazón, gracias por haber venido. Es un placer tenerlos aquí. Nos vamos a ir entonces con Rock Sin Vuelo. Sueño de Pescado pasó por aquí. Gracias, loco, ¿eh? Gracias. Eso, no te pongas tan sentimental que te van a besar. Te quiero mucho, boludo. Me voy con Gonzalo Bonadeo a los 3 Juegos Olímpicos. El de Alemania, el de Francia y el de Atenas. Hasta la semana que viene con muchísimo más. Acá Rock, Sueño de Pescado pasó por aquí. Se había quedado con ganas de decirla. We'll be right back. 100. Y todo lo que dijiste una vez lo tapó tu miedo y tu traición. Amigo, hermano, si te vuelvo a pensar, en un tiempo me podría decir.